¿Qué tal, Pepe? Buenos días a todas las radios de la red de Farco. Bueno, acá hubo novedades este lunes por la mañana. El juez federal Leandro Ríos procesó al intendente de Cambiemos, Sergio Fausto Barisco, y a la vez decidió que, bueno, que si deposita $1,000,000 en concepto de caución real, puede mantener su excarcelación. Esto es en el marco de la causa que se investiga por sus vinculaciones con la banda narco que lidera Daniel Tavicelis, que está preso. Y bueno, también se confirmó esta mañana la prisión preventiva del concejal Héctor Pablo Hernández, de Cambiemos también, y la funcionaria municipal Griselda Bordeira, quienes seguirán en prisión en las unidades penales número 1 y 6, respectivamente. Ellos habían quedado detenidos después de declarar, no así Barisco, que salió caminando la otra vez de los tribunales, pero bueno, ahora quedó procesado y si paga puede seguir libre y por ahora al frente del municipio. También te cuento, Pepe, que la semana pasada hubo un escándalo en el Consejo Deliberante en Paraná porque se presentó Barisco de modo imprevisto, no estaba en la agenda, y la viceintendenta Etienot, que es de Cambiemos también, pero de la línea del PRO, recordemos que Barisco es radical, levantó la sesión por falta de quórum y fue increpada por un grupo de gente que acompañaba al intendente, que decidió hablar de todas maneras fuera de sesión, sin quórum, para ratificar que él no pertenece a ninguna banda. Estas son las novedades que hay en la capital de la provincia de Entre Ríos. Hay algunos funcionarios municipales que también están quedando procesados y otros que están siendo citados a declarar antes de fin de mes. Entre ellos, otro concejal de Cambiemos, de apellido Gainza. De esto seguiremos informando cuando haya más novedades. Pablo, ¿se habla de la posibilidad de que Barisco deje la intendencia ahora que está procesado, nada menos en una causa por narcotráfico? Y esas son especulaciones porque en realidad muchos le están pidiendo desde hace tiempo, sobre todo el bloque opositor del Partido Justicialista y el Frente para la Victoria, que dé un paso al costado hasta que se resuelva la situación, y él hasta ahora se ha negado en absoluto, digamos. Tampoco ha dado más declaraciones que decir que no pertenece a ninguna banda y que nunca le compró nada a esta banda de narcotraficantes. Hay sospechas en la causa, según comentaron periodistas que siguen la investigación, como Juan Cruz Varela, que tiene su página judicial y que además está siguiendo el caso para Página 12, que dice que en la causa lo que se investiga es que habrían comprado un par de ladrillos de cocaína, digamos. Por eso es el procesamiento en este caso. Así que veremos qué es lo que pasa, porque hay una funcionaria municipal que es la mujer del jefe de la banda, que quedó detenida hace unos meses, porque fue, la encontraron en la casa vendiendo tres ladrillos de cocaína de alta pureza. Bien, Pablo, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por el informe. Bueno, otro para ustedes. Seguiremos informando. Era nuestro compañero Pablo Russo, de Radio Barriletes de Paraná.